Aquí estamos, aquí vamos, esto es lo que somos. Esto merita una buena introducción de mi parte, en mi parte, en mi nave. Grande universo, versos vuelan como ave. ¿Quieres entrar? Canta la clave, la contraseña. Aquí no entra cualquiera. Hay mucho lobo aparentando ser oveja, pero se detectan por sus grandes orejas. Así que tan piola no navegan. Vengan todos los que espíritu comunitario tengan. Vamos a armar la fiesta todo el día, con valores, empatía. Ahí está mi muralla ficticia, para dejar afuera la destrucción masiva. Dictadores, tomen su pala, hagan un hoyo y tápense con harta caca. Voy contando mis palabras, colores impresos en el texto. El texto es parte del mundo en el que vivo. No me retiro, en cualquier momento se forma un círculo para liberar gritos cautivos de improviso. Mis latidos me llevan al ritmo, sobre el ritmo. Caen los amigos fluidos desarrollando estilo. Te dejará loco con tanto dicho. Hay toda clase de bichos, si yo soy otro, aparentemente igual, pero no me confundas con el resto. Mi voz manifiesto, peso completo enfrento. Mi condición de humano carnal perverso, siempre trayendo buenas intenciones, pero no bastan, malos resultados llegan. Y yo lo malo, déjalo, esto es lo que somos, no subestimas o estás con nosotros tal como nos ves. Es lo que somos, ignóranos, atiéndenos, somos solo nosotros. Ignóranos, atiéndenos, somos solo nosotros. Escúchame, yo puedo más, llegar más allá. Con palabras extraídas de mi mentalidad. El micrófono es mi mente, sonando profundamente. No me hables del pasado porque este es el presente. Y nada es diferente, soy el mismo con la misma gente. Habla sobre mí, no me conoces, no te concierne. Déjame, estrecha mi mano, lo dejo a tu criterio. Sabrás quién te habla, no cerrará ningún misterio. Esto es serio, como dicen por ahí, demasiado complejo. Algunos solo buscan la notoriedad. Y todo lo contrario, es la epla del abro, los tejados. Las metáforas, hemos tramado horas en su escritura. Diccionario subjetivo de la lengua española. El novato en el micrófono, el arte de rimar. Depresivo, activo, incisivo, no agresivo. Esperando en cada momento el instante decisivo. Incisivos mis versos, mis sesos dispersos en mi cuaderno. Mi cabeza un invierno, lluvioso y longevo. Cuidado que voy ligero, ya no quiero perder el tiempo con utopías y lamentos. Soy simple, invisible, incontenible como el viento. Juego con palabras como las palabras juegan conmigo. No busco enemigos, ahora es distinto que enemigos me busquen a mí. Lo que no sería inusual, como nada es casual. Oye papá, te regalaré $1,000,000. Oye mamá, algún día te llevaré a cenar a un lujoso lugar. Pondré una bomba de com y lo haré estallar. Nadie nos tiene prohibido soñar. Por eso un día voy a caminar y llegaré a la luna. Oportunidad hay una, y es el tiempo que parece pisotearla, pero no podrá matarla. Esquivo barricadas, con o sin tu ayuda voy a saltarlas. Aquí está mi amigo de la pena que nunca me hablará de espalda. Nada de abracadabra, no es magia, es sentimiento que brota de la más pura alma. Señor Miranda, se posa en la montaña, se relaja, pero muévete, de una buena vez pedalea. Solo tengo una advertencia, no tirar la toalla antes de la pelea. El supuesto oveja negra, pero qué, el negro no es malo. Soy como todo ser humano, en aprendizaje. Prejuiciosos, superficiales, ven mi pelaje. Pero mis cercanos saben que debajo de este traje hay más que imagen, hay más que imagen. Tómalo, déjalo, esto es lo que somos. No subestimas o estás con nosotros. Tal como nos ves, es como somos. Ignóranos, atiéndenos, somos solo nosotros. Ignóranos, atiéndenos, somos solo nosotros. Tómalo, déjalo, esto es lo que somos. No subestimas o estás con nosotros. Tal como nos ves, es lo que somos. Ignóranos, atiéndenos, somos solo nosotros. Ignóranos, atiéndenos, somos solo nosotros.